Incluso nos comentó Pablo que era gente que el formato del podcast le había gustado, pero que no, como que le ofendía que intentáramos imitar exacto, o lo que fuera. Exacto. Entonces es una pena que a alguien le haya gustado el formato, pero que por eso, por ese hecho, no quiera escucharnos. Pues simplemente decir que bueno, vamos a intentar corregir esto con la mayor brevedad posible y que lo único que queremos es llegar a mucha gente para disfrutar más. O sea, claro, no, es la única intención. Bueno, pues nada más. Yo creo que podemos despedirnos con besos y abrazos para todos, ¿no? Claro que sí. Y nada, que esperamos que eso, que los que os habéis ido nos deis una segunda oportunidad y los que aún no estabais, pues bienvenidos. Claro que sí. Vale, pues hasta luego. Adiós.